Hola, amigos de la Sala Tierra. Bueno, quería mandaros esta grabación para colaborar con vosotros en las voces del baúl. Deciros que, bueno, que estoy absolutamente encantada de estar con vosotros en la sala, que lo paso muy bien. Y como pista, pues os diré que suelo entrar por las noches y que nos pasamos mucha, mucha risa, ¿vale? Y bueno, pues nada más que puedo deciros que a vosotros tampoco, a los que estáis en el baúl tampoco os conozco. No consigo colocar las voces, así que bueno, pues a ver qué tal. Y nada más, mandaros un beso muy grande, uno para cada uno de vosotros, y deciros pues otra vez, reiteraros que estoy encantada de estar allí con vosotros. Así que nada, amigos, nos vemos en la Sala Tierra, ¿vale? Venga, un besito, hasta pronto.